casi un columnista habitual, Matías Cremonte, lo tenemos en línea, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, asesor legal de diferentes sindicatos, director del equipo jurídico de ADT Nacional. Matías Cremonte, feliz día, ¿cómo te va? Muchas gracias, buen día. ¿Cómo te va en este día del abogado laboralista? Bien, bueno, es un día muy feo en Buenos Aires, pero bueno, digamos que bien. Bueno, acá también, acá te digo que nos ha tocado un día lluvioso, húmedo, pegajoso, un asco realmente. Pero bueno, el tema es que estamos en la conmemoración de este día y lo hablábamos días atrás también, ¿no? El viernes anterior cuando nos tocó hacer el programa del contexto en el que se da este día de los abogados laboralistas. Queríamos hablar con vos nuevamente, además de para saludarte a vos y en vos en nombre de todos los abogados y abogadas laboralistas comprometidas con la clase obrera. Bueno, saber ¿Cómo los encuentra, ¿no? Este día tan especial. Bueno, vos sabés que el 7 de julio es no hace muchos años que es Día del Abogado Laboralista. En realidad el Día del Abogado es, bueno, otro día del año que se festeja en general, en los colegios de abogados y demás. Pero hace algunos años se empezó a conmemorar, a recordar lo que ocurrió en la noche de las corbatas en Mar del Plata, específicamente con ese grupo de abogados laboralistas, y después fue tomando fuerza ese homenaje anual hasta que terminó sancionándose incluso una ley, que por ley nacional se considera el Día del Abogado Laboralista. Entonces, de algún modo es reciente lo de que sea el día, pero hace ya muchos años que siempre hacemos alguna actividad recordando a los abogados asesinados, pero también, por supuesto, a todos los abogados laboralistas comprometidos con los trabajadores que sufrieron consecuencias de esa dictadura y de otras anteriores también. En nuestro caso estamos yendo a Mar del Plata en un rato porque hoy a las 18 participamos de una actividad en la universidad junto con el Colegio de Abogados de allá, la Asociación de Abogados Laboralistas de allá, la Comisión Provincial por la Memoria, bueno, otros organismos, porque además se cumplen 40 años este año de aquellos hechos y como fueron en Mar del Plata nos parecía una buena idea ir a conmemorarlo allá. Muy bien, y te preguntábamos, ¿no? ¿Qué tiene de especial además de este 40 aniversario? Siempre los números redondos convocan a hacer balances, ¿no? Si bien todos los años uno puede hacerlos, digamos, los números redondos siempre convocan a decir, bueno, ¿qué pasó en estos 40 años, estos 30 años, 20 años? Bueno, en este caso, los encuentra ustedes esta semana particularmente viniendo de un acto en el Hotel Bauen, que también daban cuenta los compañeros que te entrevistaron en Enredando las Mañanas el miércoles. Contanos un poco eso y cómo se está viviendo, ¿no? Desde tu sector. Bueno, el acto fue muy importante. El acto fue muy importante, no solo por la cantidad de gente que se desbordó el salón en el que estábamos, sino por la amplitud y pluralidad de la convocatoria, ¿no? Fue impulsado por nosotros, es cierto, por la Asociación de Abogados Laboralistas, pero participaron otras asociaciones de abogados, organismos de derechos humanos, muchos sindicatos, la 2CTA, pero incluso sindicatos de la CGT. Fue un acto muy grande donde, bueno, un poco fue el canal para expresar todo el repudio a las declaraciones constantes del presidente y del gobierno contra todos los participantes de ahí, pero a su vez entendiendo, como lo hablábamos el otro día, que en realidad lo que había era un ataque contra los trabajadores. Así que en ese sentido, bien, porque más allá de haber sido injuriados, e incluso más allá del repudio puntual que uno puede hacer por el ataque, lo importante es que nos encontró juntos a un grupo muy grande de organizaciones y con mucha decisión para seguir adelante de manera coordinada, sobre todo en seguir resistiendo las embestidas, ¿no? No dejarlas pasar tan fácil, intentar continuando con la concientización de lo que implica la pérdida de derechos y lo que cuesta recuperarlos y la importancia de organizarse justamente para que eso no ocurra. Hablábamos en una entrevista que hacíamos también días atrás, pues nos estamos comunicando mucho con Matías por todo este asunto, todo lo que está pasando a nivel nacional también, digamos, sin la necesidad de hacer comparaciones simétricas, ¿no? Hablando de diferentes épocas, de los objetivos que motorizaron aquella noche de las corbatas y los objetivos y los beneficiarios del ataque actual a la justicia laboral, al derecho del trabajo, a los jueces y a los abogados laboralistas. ¿Podemos volver a conversar un poco sobre esto? Y bueno, esto es la apreciación que tenés, ¿no? Sí, lo comentamos incluso en el acto, yo hice mención al tema, de que no era casual de que nos estemos reuniendo a poquitos días, bueno, hoy hablamos el mismo 7 de julio, de aquellos hechos que por supuesto son incomparables, uno no puede comparar las consecuencias de una dictadura o incluso las dificultades para moverse, para todo lo que uno está haciendo en un contexto de una dictadura militar o en un contexto de un Estado de Derecho, con todas las, aunque tenga limitaciones, son absolutamente distintos, digamos. No hay que caer, no me gusta caer en las comparaciones en ese sentido, porque la vigencia o no de las libertades democráticas es una diferencia, bueno, abismal, ¿no? Pero lo cierto es que sí, aquellos abogados laboralistas detenidos y desaparecidos en esas jornadas de la noche de las corbatas, junto a otros que luego también lo fueron, en realidad fueron víctimas de un programa económico, del brazo militar, de un programa económico que tenía como objetivo final destruir o debilitar al movimiento obrero para imponer justamente un plan antiobrero y antipopular. Y de algún modo ahí sí hay un paralelismo con la situación actual, porque el golpe o el ataque a los abogados laboralistas, a la justicia laboral, a los sindicatos, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con debilitar a todo lo que tenga que ver con la defensa colectiva de los trabajadores o institucional para poder avanzar en reformas laborales que van a ser tan regresivas como aquellas. No solo por la magnitud, sino porque tampoco nunca recuperamos los derechos perdidos. La democracia a los trabajadores le debe la vuelta a la ley de contrato original, de la cual se han recuperado algunos pocos artículos, pero no los más significativos. Entonces, cada retroceso parte de la base de aquel retroceso del 76. Sí, además, también estos días vimos declaraciones del vicepresidente de la UIA, Funes de Rioja, hablando de las definiciones estas medios azarosas, ¿no?, del salario mínimo vital y móvil. Digo, se viene de un camino complejo en términos de los derechos, la intromisión de la Corte en el tema del derecho de huelga, ese fallo, digamos, en la causa del correo que también vos llevaste a la Corte. Posteriormente, bueno, a estos últimos días que dan una noticia que no es noticia, que un laburante se tiene que hacer cargo de las costas de un juicio, cuando es así, digamos, en cualquier juicio, en cualquier proceso penal, laboral, comercial y demás. Y bueno, esto también son señales de sectores que se van reacomodando. Digo, no solo son los empresarios y el poder ejecutivo o los órganos legislativos, sino también dentro del poder judicial hay sectores que dan señales de cierta laxitud en torno a ese avance, ¿no? Absolutamente. Bueno, la Corte Suprema es el titular, digamos, de uno de los tres poderes del Estado Nacional, y es un órgano político, ¿no? Nunca fue un órgano estrictamente jurídico, por lo menos en la oportunidad y en la forma de difundir sus decisiones, seguro, ¿no? Toma decisiones políticas. Y por supuesto muchas veces también en el contenido, ¿no? En un sentido u otro, pero también en su composición. Recordemos que hay dos ministros de la Corte Suprema que fueron designados por decreto por Macri, más allá de que después se saneó. Pero esos dos ministros aceptaron ser parte de la Corte por decreto, lo cual no es menor, no había ocurrido en 150 años de existencia de la Corte Suprema, o un poco más tal vez. Entonces el Poder Judicial sí, pero también hay que reconocer que la Justicia del Trabajo mayormente, cumple con su rol, porque es su rol, no depende de una ideología, de ser protectores de los trabajadores, de darle efectividad a los derechos de los trabajadores que existen, y que en la realidad no se cumplen o se vulneraron, y fracasada la gestión colectiva o sindical, el trabajador debió ir a reclamarlo a un juez laboral. Entonces, el sistema de defensa de los trabajadores, el sistema de garantía, el sistema judicial, está armado de manera que sea favorable a los trabajadores, y en gran medida podemos decir que esto es así, pero lamentablemente sí, hay fallos que son señales y que son retrocesos incluso en interpretaciones que había tenido la propia Corte Suprema anteriormente, que había sido más garantista en materia de derechos sociales. Bueno, Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, director del equipo jurídico de ATE Nacional, abogado laboralista, feliz día nuevamente, saludos a todos los laboralistas de Mar del Plata, y supongo que bueno, brindarán con agua, jugo y esas cosas que suelen hacer, ¿no?, después de los encuentros. Por supuesto, dentro de la ley todo. Todo dentro de la ley. Bueno, Matías, un abrazo grande y saludos para toda tu bandurria también allá de abogados y abogadas, Paula Lozano, María Terraño, Alexis Barraza, Carloncho Zamboni, un abrazo para todos ellos también. Bueno, gracias a vos por llamar. Chao. Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Buscanos en www.